También tiene que ver con el tema del agua y una de las barriadas populares más grandes de San Martín de los Andes, y también con sus años, ¿no? Y falta de atención también por muchos años por parte de los diferentes municipios, ¿no? Y estamos hablando del barrio Cantera, movilizándose a la municipalidad de San Martín de los Andes, y uno de los temas, el agua. Y de eso vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con una de las vecinas del barrio Cantera, con Karen. Muy buenos días, Karen, ¿cómo te va? Laura te saluda por acá. Hola, buenos días, Laura. Muchas gracias por darme el espacio. Mira, por nosotros favor. Estamos recién saliendo de la reunión con Carlos Saloniti, sí. Donde, bueno, hicimos firmar un acta acuerdo por parte de ellos para ver a qué se comprometen. Uh-huh. Solo tengo acá, si a vos te parece, lo leemos. Como quieras, dale. Sí, la verdad que, bueno, nos recibieron, nos escucharon. Uh-huh. Espero que nos den respuestas prontas, uh-huh, a nuestro pedido, porque, bueno, el acta no tiene tiempo. No hay un tiempo acá de que dentro de tantas horas o tantos días o tantos meses nos van a llevar adelante uh-huh, el acta que nos hicieron firmar. Pero bueno... de alguna manera hay algo por escrito, y el miércoles que viene nos vamos a volver a reunir con él. Uh-huh. Y con toda la gente que esté a cargo de para poder restablecer el agua potable en el barrio Cantera. Karen, con esto del agua potable, ¿hay un proyecto ejecutivo que tiene que llevarse adelante, que es por fin tener red de agua potable todo el barrio Cantera? Hace, sí, un rato escuchábamos que el intendente les decía, pero falta un relevamiento, ¿eso lo tiene que hacer la Junta Vecina? La municipalidad. Ah. Porque si la municipalidad no releva nuestros terrenos, o sea, no hace el relevamiento necesario, uh-huh, la cooperativa de agua no puede intervenir con los medidores, porque además la gente tiene que tener número de catastro, número de nomenclatura para acceder a los servicios, tanto sea del agua, de luz, del gas, todo, uh-huh, eso. Entonces nosotros por eso pedimos que se regularicen nuestros terrenos. Claro, primero va la regularización, así esto puede ir por agua potable, cada uno tendrá su medidor después, pero la obra tiene que tener estos papeles, que digamos, y en esto está atrasado la municipalidad. Sí, tal cual. Y con respecto a esto, yo te voy a preguntar, seguramente en el acta nos decías que no está, el tiempo, ¿cuándo haría este relevamiento la municipalidad? Mira, yo te lo leo si querés. Dale. Y después ahí vamos hablando algunos detalles. Uh-huh. ¿Te parece? Dale. Dice, en San Martín de los Andes, a los 28 días del mes de noviembre del 2022, reunidos en el Salón Municipal del Intendente, del doctor Carlos Saloniti y secretario del Gabinete de con vecinos y vecinas del barrio Cantera, por la problemática de la falta de agua del barrio, se acuerda. 1. El envío de los camiones proveedores de agua potable en la medida de la demanda del barrio, a fin de garantizar el abastecimiento. Eso lo estaban haciendo ahora, supuestamente, iba a salir un camión. Ah, mira. 2. La concreción de la obra para generar la impulsión y la reserva para prestar los servicios domiciliarios de acuerdo al proyecto actualizado al 2020. Porque yo te cuento, en este punto, uh-huh, la cooperativa de agua en el 2014 mandó un proyecto donde se tiene que actualizar el relevamiento de agua al barrio, porque el proyecto de agua en principio para el barrio Cantera fue para 250 familias. Claro. Y hoy hay más de 800. Claro, es diferente. 2014 nos estás diciendo, es un montón de tiempo. Claro, y ahora hay un proyecto nuevo que después nos van a dar, dijeron que nos iban a dar el miércoles porque nos vamos a volver a reunir con ellos, el proyecto actualizado del 2020. Ajá. Y el punto 3 es la evaluación de una alternativa que permita garantizar el servicio de manera provisoria hasta la efectiva ejecución de la obra. Claro, importantísimo. 4, claro, eso es importantísimo. 4, el relevamiento de las bocas de incendio, porque las bocas de incendio están clausuradas en el barrio, por eso hemos tenido tantos incendios y hay vecinos que han perdido sus viviendas enteras. Uh-huh. De los últimos 5 meses en el barrio Cantera, se quemaron 6 viviendas. Uf, un montón. por un montón de irregularidades. Claro, bocas de incendio, bueno, entonces. Y encima nosotros no podemos ayudar al vecino porque no tenemos agua. No tenemos agua ni siquiera para decir, bueno, vamos a parar el incendio. Cuando llegan los bomberos, está el 80% de la vivienda quemada. Claro. Como pasó hace unos días atrás, ¿no? Y pasó hace un mes atrás y en varias situaciones. Sí. Las bocas de incendio, eso también lo tiene que arreglar la municipalidad. Claro, sí, ellos tienen que hacer el relevamiento para activar, y además ellos tienen que hacer el nexo con la cooperativa de agua, porque la cooperativa de agua dice que para llevar adelante ese proyecto, ¿quién es el que tiene que poner la plata? La municipalidad. Claro. La municipalidad es el que tiene que poner el dinero para que se lleve adelante el proyecto. Porque implica dinero. ¿Entiendes? Sí, totalmente. ¿Algún punto más en el acta? Sí, el punto 5 es conformar una comisión entre los vecinos y el Ejecutivo a trabajar en conjunto. Ajá. Que esto lo quedamos para volver a reunirnos el miércoles que viene para ver cómo va el relevamiento del agua. Bien. ¿Qué han podido hacer? Y bueno, ir dándonos informes semana a semana sobre esta situación del agua potable. Nos decías que hoy había un camión para abastecer, hay unos tanques que de ahí se toman agua las familias, algunas de las familias o la gran mayoría o todas, eso no lo tengo claro. ¿Cómo viene con eso de los tanques? ¿Cómo es? Mira, hay un solo tanque que está funcionando, que es el tanque que nos está dando abasto a todo el barrio. Un solo tanque. Hay un solo tanque, pero después hay otro tanque más arriba, que es en la parte del sector de arriba, que abastece a la gente de arriba, del barrio a la parte de arriba. Ese no está funcionando. Ajá. Por eso ahora se acordó con que ellos iban a mandar a alguien para que haga un relevamiento y puedan llenar provisoriamente ese tanque para que, bueno, para que la gente tenga agua hasta que se lleve a cabo el proyecto 2020. Claro. Que es el que en realidad podría solventar y definir, o sea, y dar una definición a esta escasez de agua que tenemos en el barrio. Y mientras tanto, es esto que está en el acta, que garantizar el servicio de agua potable de forma provisoria y constante a los vecinos del vecinas del barrio, es esto, es que los camiones distribuyan el agua y al mismo tiempo que se haga el trámite este del relevamiento del territorio para ver cuántas familias necesitan el agua, ¿no? Sí. Eso es fundamental, pero bueno. Mirá, yo te digo, Laura, acá hay una problemática de vivienda que se ve a flor de piel en el barrio Cantera, que la vivimos a nivel San Martín de los Andes, que no hay vivienda para nadie, no hay alquileres. Y en el barrio Cantera lo que pasa es que nosotros, los hijos de los pobladores de del barrio Cantera, nos hemos quedado a vivir en las viviendas, en los terrenos de nuestros padres, porque no hay planes de vivienda para la gente en San Martín de los Andes, no hay planes de vivienda para nadie. La gente vive hacinada en el barrio y bueno, se generan todos estos problemas de luz, de cortes de luz y se generan los incendios. Claro. Porque no hay un relevamiento de vivienda, porque no hay vivienda para nadie, la gente no sabe dónde vivir y hace su casita donde puede y surgen estos problemas. Y hoy en el barrio Cantera tenemos más de 800 familias. Claro, es un montón, ¿no? Una de las barriadas más populosas, decía, de San Martín de los Andes, pero también una de las más desatendidas. ¿Y cómo es esto, no? Porque por ahí en los títulos recibíamos hace un tiempo atrás un comunicado acá en la radio del municipio de que ya está el proyecto ejecutivo para el agua potable en el barrio Cantera y como que ya está, ¿no? Pero en realidad falta para realizar empezar las obras y faltan cosas que hay que ir empujando al municipio para que las haga, ¿no? Claro, no, es que el proyecto, ellos supuestamente, hoy nos dijeron que el proyecto 2020 está, pero hay que llevarlo adelante el proyecto. Claro. Y eso pueden pasar años. Si ellos no, porque el proyecto lo pueden meter abajo de ahí del escritorio y puede estar años, como claro. Estaba como. Porque en el 2014, cuando se inició este problema, estaba el proyecto. También. Estaba el proyecto. Desde el 2014 que hay un 8 proyecto. Años. Y nunca hubo relevamiento, nunca hubo actualización del agua potable en el barrio Cantera. El proyecto estaba. ¿Y qué tenemos? ¿Que llegar a esta situación? ¿Tenemos que salir a las calles para que nos den una respuesta? Parece que sí, ¿Qué ¿no? más tenemos que hacer? La gente no tiene agua para hacerle la leche a sus hijos, no tiene agua para tomar su mate, para salir a sus lugares de trabajo. No tenemos agua para cocinar, no tenemos agua para ir al baño, no tenemos agua para satisfacer nuestras necesidades primarias. O sea, están vulnerando, nos están vulnerando el derecho al agua. Karen, el agua es un derecho. Totalmente, ¿no? Y venimos desde hace días hablando del agua y barriadas que no tienen agua, como Caleuche, como Balcones de la Vega, bueno, Barrio Cantera y algún otro sector más de San Martín de los Andes, parece inédito, parece que fuera otro pueblo, ¿no? En algunos lugares ves los regadores a todo lo que da, en algunos parques del centro, estará muy bien, pero hay que cuidarla, por otro lado. Y hay barrios que no, por acción, omisión o desacción, no sé cómo decirlo, o mirar para otro lado, nos quedamos en los títulos, en las cosas que el proyecto ya está y no se ejecuta. Karen, claro. El miércoles que viene, ¿tienen entonces una nueva reunión con el intendente? Sí, vamos a tener una nueva reunión, espero que nos llamen a la reunión, pero se van a comunicar con la comisión. Y bueno, nada, esperamos que hacer recibido y nada, informados sobre cómo va la ejecución del agua potable para poder restablecerla. Está claro que acá en San Martín de los Andes hay sectores privilegiados para garantizar el agua, que es la zona del centro, y en los barrios no tenemos agua. O sea, eso se ve a simple vista acá en la plaza. Está el regador funcionando y en el barrio Cantera no hay agua, no hay agua para para cocinar, no hay agua, no hay una gota de agua. Y esto, por eso salimos a las calles hoy. Y esto que se agrava por la inacción, ¿no? Es un relevamiento que se tiene que hacer, que es requisito para llevar adelante el proyecto. Nuevamente hay que discutirlo y ver. Yo había escuchado algunas declaraciones por ahí del intendente de que, bueno, pero falta actualizar cuánta gente vive, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que llevarlo. No, el censo que se hizo hace poco, el censo dijo que hay 867 familias viviendo actualmente en el barrio Cantera. O sea, ese dato ya lo tienen. Tienen que hacer el relevamiento de las viviendas. Y el que no está en condiciones, tienen que darle una vivienda como corresponde. Porque también está ahí se juega el derecho a la vivienda. Y hay un montón de derechos que se están desatando en el barrio Cantera, porque la gente, como no tiene agua, va a buscar agua al canal y la tiene que hervir. Y hay muchos niños que se están enfermando de gastroenteritis, y eso hace también que colapse el sistema de salud. Claro. Esto es una red de problemas que está causando el tema del agua. Totalmente. Karen, no sé si querés agregar algo más, contarle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. Tuvieron se movilizaron, se fueron hasta la municipalidad, le arrancaron esta reunión a Saloniti, acta acuerdo que tiene que ver con la provisión a través de camiones de agua para, bueno, momentáneamente, las reservas, tenerlas completas para que anden y que funcionen, como nos decías, el otro tanque tiene que funcionar, garantizar el servicio provisorio de agua potable mientras se realiza y hasta que se realice la obra. Perfecto, sí. Exactamente, y las bocas de incendio también importante en eso, ¿no? Sí. No, yo mira, te agradezco por el espacio que nos diste, que la comunidad, gracias a vos, hay mucha gente que nos debe estar escuchando y que bueno, que si nosotros vamos a estar en la calle todas las veces que sea necesario. Y ahora, por ejemplo, lo que nos pasó, que yo mandé el flyer al LACA Digital y a otros medios y no salió, porque yo invité a todas las organizaciones, algunas organizaciones sociales, pero bueno, no salió en el flyer y mucha gente no se enteró, que también estaba convocada, como por ejemplo la gente de la Vega Maipú, que no tiene agua también, que también estaban invitados, pero bueno, no se nota que no llegó el comunicado, pero bueno, la próxima marcha, ya sea por el agua para el barrio Cantera, que se sumen los demás vecinos que están viviendo esa problemática, porque la unión hace la fuerza, y bueno, nada, acá estamos para seguir haciendo hincapié para que nos resuelvan el problema del agua potable. Bien, Karen, estaremos atentos y atentas para el próximo miércoles a ver esta próxima reunión con el Ejecutivo Municipal, a ver si hay algún avance en este proyecto que tiene que ver con llevar el agua, que cada vecino y vecina del barrio Cantera tenga agua potable y todo esto. Y mientras tanto, garantizar el servicio, ver las bocas de incendio y otras cosas más que habrá que trabajar seguramente en el barrio, todo a pedido de los vecinos. Vecinos y vecinas. Te agradecemos, Karen, y estamos atentos y atentas. Muchas gracias, gracias a ustedes por darme ese espacio. Por favor, Karen. Nuevamente, y bueno, estamos en comunicación. Siempre está mi teléfono disponible para cualquier comunicación que necesiten, información. Acá estamos. Bueno, muchas gracias. A vos, hasta luego. Chao, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Bien, ahí hablábamos con Karen, vecina del barrio Cantera. Terminó la reunión con el intendente municipal, ahí a reunión que le solicitaron a instancias de movilizarse hasta el municipio de San Martín de los Andes para ver cuándo se terminan todas las gestiones para poder tener agua potable en el barrio Cantera, ¿no? Camiones con agua, esto está en el acta acuerdo firmada por el intendente y los vecinos en el día de hoy. Camiones con agua, garantizar la reserva, garantizar el servicio provisorio mientras se ejecuta la obra, cuando se ejecute, revisar las bocas de incendio y, bueno, se armó esta comisión para trabajar entre el Ejecutivo y los vecinos y vecinas del barrio Cantera, que el próximo miércoles irán nuevamente a buscar su respuesta al municipio de San Martín de los Andes. La problemática del agua no es solamente la sequía, es el cambio climático, pero también es la desatención, parece ser, de muchas barriadas de San Martín de los Andes. Hablábamos del barrio Caleuche en su enormísima extensión, hablábamos del Balcones de la Vega, ahí al ladito nomás, vecinos a Villa Vega Maipú, que tampoco tienen agua potable, además de la accesibilidad, y se suma también la problemática del barrio Cantera. Populoso barrio, 800 y tantos familias viviendo en ese barrio de San Martín de los Andes, y todavía un proyecto ejecutivo que no termina de ejecutarse. Falta un relevamiento de cantidad de vecinos, ¿no? Bueno, ahí Karen nos decía, según el censo hay 800 y tantas familias. Bueno, podrían tener esa misma hoja la municipalidad, ¿no? O mirar lo que pasó en el censo. Cuatro minutos nos separan de las 12 del mediodía, la temperatura 24 grados, le ponemos un poco de música esta mañana. La vela puerca por la ciudad, mire, vea.